Levante la churumbela, borracho. ¡Ay! ¡Opa! La braca churumbela. ¡Óigalo! Amanezco con Matilde saboreando una cerveza. Tengo para decirle que tú a nadie le interesa. Hablemos del cantinero que se encuentra en el salón. Que viene por tu sombrero pa' cobrarte un trago de ron. Yo con mi bote de whisky, recostado al mostrador. Me comparan con un chinche, atápame el tenedor. ¿Qué dice la cantinera? Con cuidado, señor. Levante la churumbela. El mostrador, ándale. ¡Ay! ¡Hueva! ¡La brasa churumbera! ¡A esperado! ¡Ay! A mí me dé la gana, me regreso a Medellín a comprar un saco de lana pa' ponerle a mi violín. No me siento acongojado y al cargar mi buena prenda a tomar un burrulado y ganarme una merienda. Yo con mi bote de whisky, recostado al mostrador. Me comparan con un chinche, atápame el tenedor. Quédese la cantinera, ponga cuidado, señor. Levante la churumbela, compa, ocupe el mostrador. ¡Upa! ¡Ay! ¡Venga, borracho! ¡Desocupe el mostrador! ¡Qué hombre más necio! ¡Ay! ¡Óigalo! Tócame una cosa buena pa' bailar con Serafín. Dices a Manuela que hoy le quiero divertir. No me siento acongojado y al cargar mi buena prenda darle un burrulado y ganarme una merienda. Yo con mi botella de whisky, reposado al mostrador. Me comparan con un chinche, atrapame el tenedor. Y dice la cantinera, ponga cuidado, señor. Levante la churumbela, copa, reposame el mostrador. Oiga, amigo, qué cantinera más brava. ¡Ay! A pasar la cuenta. ¡Boba!